Que ya tenemos a Agustín en línea desde la península ibérica, pero desde Portugal, a ver si nos está escuchando para seguir en este ciclo con él. Escuchamos, Agustín, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buenos días para todos en Uruguay. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, acá estamos a las órdenes. Estamos un poco con el tiempo hoy, lo venimos corriendo de atrás, Agustín. Pero antes de ir a tema, ¿cómo está la situación en Portugal? Porque vemos todos los días novedades de Europa, de que crece la alarma por esto de la presencia de la variante Omicron, ¿no?, del COVID. Y leíamos en titulares hoy temprano de algunas medidas que se están tomando en Portugal. Sí, es así. Como decíamos en la primera reunión que tuvimos del ciclo, a partir del 1 de diciembre entró en estado de calamidad y desde entonces se han tomado algunas medidas como algunas restricciones y exigir con mayor rigurosidad la vacunación, que en Portugal la gente lo tiene generalmente en una aplicación, en lo que sería el certificado verde digital de la Unión Europea. Y sí, los casos no dejan de avanzar, por lo que la situación sigue siendo de expectativa y con la cuestión de las fiestas todo pronostica que eso va a empeorar. Claro. Un poco la situación que se está viviendo en otras partes de Europa, que incluso es peor en el norte, como en Alemania o mismo en Francia, ya sí. La situación es más complicada. Sí, sí. ¿Y cómo estaba de Portugal de nivel de vacunación, Agustín? Portugal es uno de los países donde la vacunación ha avanzado más. De hecho, se superó hace unos meses el 80%. Uh-huh. Así que es muy, muy alto el porcentaje de vacunación. Claro, lo que están diciendo los científicos, los médicos, es que es bajo el nivel de, creo que con una tercera dosis es un poco más alto, no sé si el 60% de protección ante esta variante, ¿no?, ante la Omicron. Y lo que sí que es ese factor común a todas las vacunas es que la vacuna ayuda a atenuar las consecuencias a nivel de la salud, ¿no?, a reducir los síntomas y tratar evitar el número de consecuencias que podrían ser de gravedad, internaciones o eventuales fallecimientos, pero como repetimos, el hecho de la multiplicación de casos puede arrastrar mayores casos que requieran internación y más gravedad, ¿no? Sí, es así. Yo no soy experto en el tema, pero he leído en la prensa un informe donde se indica que la vacuna Pfizer apenas llega al 30% para esta nueva variante. Incluso la Johnson, que es otra de las vacunas muy populares en Portugal, casi prácticamente no responde ante la nueva variante, en lo que tiene que ver con detener la enfermedad. Sí, claro. Evidentemente, todas muestran, al parecer, una respuesta ante los casos graves y las muertes. Bien. Bueno, vayamos a nuestro tema. Hoy es una jornada en Mañanas de Radio particularmente dedicada a alimentar la memoria, Agustín, y sacar conclusiones para el presente, ¿no? Porque veníamos de recordar en este 22 de diciembre el aniversario de la primera muerte de un combatiente tupamaro, de Carlos Flores, en el año 66, y empezamos contigo y esperamos que se pueda sumar en las próximas semanas la compañera rusa Alexandra, con respecto a estos 30 años de la disolución de la Unión Soviética, que ocurría en diciembre de 1991. Hicimos un esquema de temas para ir analizando sobre esto, y si no me equivoco estábamos ingresando de alguna manera al capítulo 3, Agustín, que De alguna manera podemos como poner como título que vos nos proponías la acumulación privada como clave explicativa de estos hechos que se dieron en lo que fue la Unión Soviética. Sí, en ese esquema que compartimos, la idea era abordar un poco las fases económicas que tuvo la Unión Soviética y mostrar cómo a partir de cierto momento comenzó el declive y como respuesta a lo que fue un momento de auge. Un poco lo venimos abordando a lo largo de estas dos conversaciones previas, pero es un poco más centrado en eso. Claro. Bueno, en ese sentido, ¿por dónde ingresamos para seguir en este capítulo, Agustín, planteándonos un panorama general primero de lo que podríamos denominar fases histórico-económicas que vivió la Unión Soviética, ¿no? Que nos ayudan a entender el proceso que desembocó en su desaparición? Sí, bueno, generalmente se está como reconocido como que hay una primera fase a la cual se le llama comunismo de guerra, luego la NEP, luego viene la industrialización. Y esto ya comienza a ser más discutido, pero esa es la tesis que nos afiliamos, que viene un proceso a partir de la muerte de Stalin, o si se quiere, a partir de la desestalinización, de reformas en sentido liberal, que desembocaron en la perestroika, que comenzó en el 85. Así que podríamos hablar de cinco fases. Ajá. ¿Cuáles serían ellas? ¿Cómo las podríamos resumir? Claro, la primera sería lo que se llama comunismo de guerra, ¿no? Que es una socialización que no era planificada en el sentido de pensada en el proyecto del partido antes de la revolución, sino que fue fruto de las circunstancias. Si uno repasa las tesis de abril, en las tesis de abril eran tierra para los campesinos, el poder soviético y la paz, ¿no? Eso en sí no era el socialismo como tal, sino un capitalismo de Estado que permitía la construcción del socialismo. Pero en el marco de la guerra civil, que más que guerra civil era también una guerra de agresión, 14 ejército de 14 países extranjeros invadieron la Unión Soviética, para tener en cuenta, inclusive los ejércitos de las principales potencias, se llevó a un caos donde fue necesario que el nuevo gobierno soviético avanzara en la socialización, por ejemplo, requisando los granos de los campesinos, eliminando prácticamente las transacciones comerciales a partir de la distribución a través del racionamiento. Se nacionalizó más allá de la capacidad que tenía el gobierno soviético de gestionar ante lo que fue la respuesta de la burguesía. Fue lo que se le conoce como comunismo de guerra, mismo en Rusia el término es el mismo. Y bueno, eso generó, estaba en el proyecto bolchevique, pero fue acelerado por las circunstancias de la guerra. Claro. Eso en el marco de la guerra también rompió lo que fue la alianza que permitía las tesis de abril, la alianza obrero-campesina, ¿no? Cuando en las tesis de abril se plantea la entrega de tierras a los campesinos, eso era el fundamento de la alianza obrero-campesina. Y con las requisas que la guerra exigió, esa alianza obrero-campesina fue minada. A partir de ahí, el gobierno soviético se vio muy debilitado porque prácticamente quedó solo con el apoyo de la clase obrera. Bueno, en parte, gran parte del campesinado pobre seguía siendo fiel al gobierno soviético, pero existía un gran descontento entre el campesinado. Entonces, en esas circunstancias de devastación, ahí se vio necesitado el gobierno soviético de permitir cierta circulación mercantil para recomponer la alianza con los campesinos. Eso es lo que es la NEP, ¿no? La NEP comenzó en el 21 y tiene como dos fases. El primer proyecto de NEP fue comercializar a través de intercambio de productos industriales con los granos que producían los campesinos. Pero luego de eso también se vio limitado y debió inclusive retroceder más aún e ir a lo que es el control del comercio, ¿no? A un capitalismo de Estado más clásico, como lo podemos asociar en algunas experiencias concretas. Claro está que no es un capitalismo de Estado en el sentido de que es un capitalismo de Estado burgués, sino que era un capitalismo de Estado proletario en el sentido que buscaba la construcción del socialismo, ¿no? Claro, esto entonces, hay que verlo todo, Agustín, como una fase transitoria, digamos, de respuesta a una situación concreta que estaba en esa etapa inicial, podríamos decir, de la construcción de la URSS, ¿no? Claro, la NEP fue la respuesta a ese descontento. Fue un intento para salvar el poder soviético ante el problema que había del descontento de los campesinos, que en Rusia, en los años de la Revolución de Octubre, eran más del 80% de la población. Y ellos como tales exigían cierta libertad de comercio, que evidentemente no era lo que construía el socialismo, pero era algo que había que ceder hasta que la industria soviética pudiera recomponerse y tener una base material que permita construir el socialismo. Lenin decía, lo puedo citar, que el campesinado es una masa, es la masa más numerosa de la masa pequeño burguesa. Entonces, ante eso, retrocedió, se crearon ciertas condiciones para el comercio, pasó lo que era esperable, ¿no? De que se recompuso la alianza, pero al mismo tiempo comenzaron las desigualdades, surgieron un tipo social que se le llama en Rusia Nepman, que eran como los hombres de la NEP, que también se enriquecieron, pero sobre todo lo más complejo fue que durante la NEP se fortalecieron mucho los kulaks, que son los campesinos ricos, ¿no? Entonces en un momento llegaron incluso a comprar la producción de los campesinos pobres para luego especular con los precios y vender cuando el precio sea bueno o cuando sea malo, y todo eso llevó al agotamiento de la NEP, eso a fines de los años 20. Claro, Agustín, entonces, para... en el 20... Sí, sí. No, termina esto y te pregunto. No, entonces a fines de los años 20, ese modelo agotado de la NEP, que había socavado las bases del poder soviético, porque era un proyecto revolucionario donde la igualdad estaba en el centro, y la creciente desigualdad que generó la NEP también era un retroceso en ese sentido, generó que se tenga que avanzar o sucumbir. Claro. Y eso fue lo que pasó. Bueno, habían dos líneas dentro del partido, ¿no? De continuar o no la NEP. La más conocida de continuar la NEP era la de Bujarin, que sería como una línea derecha, y que es paradójico porque Bujarin al comienzo de la NEP había estado en contra de la NEP. Y la de Stalin, que era de acabar con la NEP a través de la colectivización. De hecho, la colectivización era una propia necesidad de la industrialización. La industrialización que necesitaba el país mismo para no sucumbir ante la guerra que era esperable, necesitaba de más maquinaria a gran escala en el campo para poder producir más, para poder sustentar la industrialización. Claro, Claro. Déjanos hacer una pequeña pausa, Agustín. Estamos a 13 minutos de las 11 de la mañana. ¿Con qué diferencia estamos ahí? ¿Qué hora es en Portugal? Ahora son las 1:30. Bien, bien, pasadas ahí. Dos menos 10, muy bien, de la tarde. Una pequeña pausa y ya venimos con otro bloque, Agustín. Тenemos este bloque para redondear hoy este ciclo que estamos haciendo con Agustín Casanova, este sociólogo uruguayo, desde Portugal, analizando a 30 años de la disolución de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de este capítulo, Agustín, sobre la acumulación privada como clave, también para explicar todo lo que fue pasando. ¿Hay elementos que vos identificarías de esa etapa inicial con esas medidas económicas especiales que Lenin se vio obligado, podríamos decir, o eligió el camino, esa táctica, dado el contexto que se daba? ¿Hay elementos ahí en común o que se pueden proyectar a lo que fue la etapa final de la Unión Soviética? Sí, hay elementos concretos en la forma, pero en esencia es totalmente lo contrario, porque la NEP fue una medida que fue para conservar el poder soviético para poder construir el socialismo. En cambio, lo que pasó en la perestroika fue lo contrario, fue como las mismas formas, pero para destruir el socialismo. Claro. Entonces, en ese sentido, pueden tener algunos elementos parecidos, como la existencia de empresas privadas pequeñas, de cooperativas. Uh-huh. Digo, en la perestroika las empresas privadas solo al final, pero comenzaron con cooperativas, con desestatización. Y la NEP tuvo algo de eso, uh-huh, pero fruto de otras circunstancias y para otros fines. Lo de la perestroika tuvieron otros fines que lo que fue la NEP. Yo creo que queda claro. En esencia, el sentido fue el contrario, a pesar que tuvieron formas parecidas. Lo que es más parecido al proyecto de la perestroika sería lo que era el proyecto de Bujarin de conservar la NEP a fines de los años 20. Uh-huh. Pero eso, la NEP, fue claramente superada en los años 30. Digo, hay cierta crítica a la NEP como la base de lo que pasó después. Yo particularmente no coincido en ese sentido, ya que en los años 30 claramente eso se acabó. Por ejemplo, en el año 31 el comercio privado fue prohibido. Digo, lo que se mantuvo, bueno, las cooperativas agrarias en los coljoses y algunas cooperativas muy minoritarias en las ciudades que se dedicaban a la producción de juguetes o muebles, pero eso no fue muy significativo. Y eso después también se acabó en los años 50. Pero evidentemente fue superada, y cuando la planificación centralizada se impone sobre el mercado como regulador del rumbo del socialismo, es la concretización de lo que fue el proyecto de octubre. Digo, uh-huh, el socialismo lo que significa es la liberación de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y esa explotación exige que la economía, en vez de servir a las necesidades de una clase social, sí, determinada, explotadora, como la burguesía, sirva a los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el socialismo es la liberación. Y, por lo tanto, la NEP fue claramente superada. Fue una medida táctica oportuna que logró conservar el poder soviético y logró después impulsar lo que en su tiempo también se conocía como la Segunda Revolución, que fue lo que pasó con los primeros planes quinquenales. Claro. Y como comentábamos, algunos datos, las otras, en las conversaciones previas, fueron notables los avances. Eso es importante mencionar, porque muchas veces, no tanto en el espacio de izquierda, ¿no? Pero en la sociedad en general hay un consenso de que el socialismo puede ser más justo, pero puede ser más ineficiente. Y si uno va a los datos concretos, eso no es tan así. Por ejemplo, la industrialización, pasó, digamos, del 29 al 38, que fue los dos primeros planes quinquenales. Por ejemplo, la electrificación, la producción de kilovatios hora pasó de 6,2 a 39,6, se multiplicó por varias veces. Lo mismo la minería, pasó de tener una inversión de 3.000 millones de rublos a tener 22.000, se multiplicó por 7. O el acero, que pasó de 5 millones de toneladas que se producían en el 29 a 18 millones de toneladas que se producían en el 38. Uh-huh. Yo no quiero aburrir a la audiencia con números, pero sí mostrar que objetivamente, a partir que la economía se planificó, dio un gran salto. Entonces eso demuestra también que el socialismo, además de ser más justo, y es también más eficiente. Y no es nada extraño, ¿no? Porque cuando algo se planifica, generalmente sale mejor que cuando está sujeto a la anarquía. De hecho, en el capitalismo mismo, las empresas más eficientes usan la planificación interna para lograr esa eficiencia. Y entonces, como te decía, Hernán, en los años 30 se superó claramente la ANEP, ¿no? Y se lograron grandes avances en condiciones que tampoco fueron las ideales, ¿no? El país era cercado, la amenaza de un y en esas circunstancias se desarrolló la industria, mismo el campo, se construyeron ciudades, canales, metros, represas. La verdad que fue una revolución que un poco como subjetivo, pero que es importante. ¿No? Ya recuperamos a Agustín para hacer el cierre del contacto por hoy. ¿Estás por ahí, Agustín? Sí, acá estamos. Sabés que nos escribe Inés de Nuevo París por aquel documental que vos mencionaste sobre Stalin. Creo que era el chofer de Stalin o el guardaespaldas, ¿no? Era de Stalin. El guardaespaldas. Dice que el documental que ella encontró, la versión que encontró, está subtitulado en inglés. Si sabés, que nos puedas pasar a nosotros y nosotros subirlo a las redes, de alguna versión que los subtítulos estén en español o esté doblado, dice, aunque sea el gallego, dice como broma, Inés de Nuevo París. Bueno, me comprometo con Inés a buscar una versión que tenga subtítulos o esté doblada. Muy bien, muy bien. Bueno, Agustín, tenemos que redondear. Vamos a venir ahora después con noticias nacionales que tenemos pendientes, pero se nos dio el corte cuando vos hablabas de esta etapa que vino después, previa a la guerra, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como la han denominado en la Unión Soviética, y que fue esa etapa de planificación centralizada, que claro, estamos resumiendo mucho nosotros, pero ahí puede decirse un nudo gordiano de cómo llevar adelante el desarrollo de un país en un proyecto socialista. También tuvo debates similares el Che en Cuba con aquello del sistema presupuestario de financiamiento, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las palancas con las que se controla la economía de un país si se quiere llevar adelante un proyecto socialista, ¿no? Sí, es un aspecto clave ese, y determinante, y la resolución de ese problema también tiene implicancias para el futuro del socialismo, ¿no? A mi modo de ver, la Unión Soviética se siguió por ese camino de profundizar la centralización hasta los años 50, que se comenzó por el otro camino. sería, a mi modo de ver, lo que el Che defendía en la discusión del 63-64 en Cuba. Hay muchos marxistas que intentan desvincular al Che de Stalin un poco también por la imagen que tiene uno y tiene otro, pero si uno va a los textos, a lo que escribió mismo el Che cita a Stalin como una referencia en su debate sobre el sistema presupuestario de financiamiento, lo cita como una de las grandes referencias del marxismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una continuidad entre esas dos líneas de lo que sería el Stalin profundizando la centralización y luego el Che promoviendo esa centralización, y por el otro lado, quienes estaban a favor de una mayor autonomía de las empresas, de usar mecanismos mercantiles, etcétera. Creo que es una discusión clave para entender qué pasó con el socialismo, y es una discusión clave que en realidad uno tiene objetivamente la visión que lo que ha pasado es que mientras se profundizó la centralización, la conciencia, lo colectivo, lo común, se avanzó, y a partir que se fue por el otro lado, se retrocedió. Y no se trata de cuestión moral o de material, ¿no? El Che lo planteaba un poco en esos términos, pero va más allá de eso. Es también cómo se construye lo moral, lo material. No es lo mismo producir, por ejemplo, lavarropas para que cada familia tenga, en un momento que nadie tenía, que producir lavarropas para colocar en cada piso de cada edificio. Digo, es un sentido diferente de cómo producir la riqueza material. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el Che cuando trata las cuestiones morales, pero va más allá de eso. Claro. Va también en el sentido de crear riqueza de forma colectiva o crearla de forma privada. Y creo que inclusive esa creación de riqueza colectiva es hasta más eficiente que la forma privada. Uno puede ver que efectivamente, por ejemplo, la producción de automóviles no es algo muy eficiente que se diga, ¿no? Mucho más eficiente es, por ejemplo, con la producción de ferrocarriles o de autobuses, etcétera. Por ese lado también va la discusión, y es muy importante para entender qué pasó con el socialismo y para ver las posibilidades del socialismo en el futuro. Muy bien. Agustín, tenemos que cerrar por hoy. Te mandamos un abrazo, como siempre. El deseo de una buena Navidad, que pases a la distancia, en contacto con quienes te queremos desde acá, desde tu patria. Y nos reencontramos la semana próxima. Bueno, Hernán, y a todo el equipo de la 36, le agradezco mucho por esta conversación, por las previas, por los saludos y el apoyo. Estoy muy orgulloso de colaborar con la radio, que es una radio que yo desde hace muchos años la tengo como una gran referencia. Y bueno, les deseo felices fiestas a ustedes y a la audiencia, y estoy a las órdenes como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima semana, y estamos en contacto, Agustín.